fallo adolece de falencias que atentan, como dijo el comunicado del propio Poder Ejecutivo ayer, contra principios elementales del sistema republicano de gobierno en cuanto a la división de poderes y en cuanto a una garantía que es ineludible tanto de los ciudadanos como de, en este caso, la provincia de La Pampa, que es la garantía de defensa en juicio. Cuando La Pampa decidió, por una instrucción del señor gobernador, recurrir al presidente, eso no fue una idea antojadiza, no fue una chicana política ni jurídica, sino que fue la herramienta que en aquel momento se tuvo precisamente para prever esta situación que entendíamos que se iba a dar. Como dijo el gobernador, a nosotros no nos sorprende, lamentablemente, esta actitud que ha tomado el presidente de laudar en favor de una de las provincias y evidentemente en contra de los intereses de todos los pampeanos, cuando el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra abiertamente comprometido con la realización de la obra. Todos sabemos que Mendoza y la Nación firmaron un convenio por el cual Mendoza, no como dice el laudo que es una obra provincial, Mendoza la obra se la cedió al Estado Nacional para que el Estado Nacional la licite, la lleve a cabo y una vez construida se la reintegre, ahí sí, respetando el dominio y la jurisdicción de la provincia de Mendoza. Es un laudo que adolece de una nulidad manifiesta al ser dictado por un árbitro, en este caso, que evidentemente jugaba con la camiseta de uno de los equipos. Está claro que el presidente Macri en este caso estaba jugando del lado de los intereses de Mendoza. La obra la van a hacer en conjuntos y la sociedad, más allá de las cuestiones políticas, evidentemente son socios en la construcción de la obra. ¿Se viene otra pelea extensísima como la de la Tuel con el que fue hablando? Se viene una pelea que va a depender de los tiempos de la Corte y de la voluntad que tengan las partes involucradas en COIRCO de fortalecer efectivamente a COIRCO como institución y como organismo de cuenca, que es una de las pretensiones que tiene el laudo. Nosotros entendemos que hay determinadas cuestiones que atentan contra la institucionalidad de COIRCO, que efectivamente la principal de ellas se trata de la emisión de un laudo por parte del presidente, que si bien tiene la competencia que le asigna el estatuto, había perdido ya desde el inicio de este procedimiento, como el gobernador lo manifestó, la imparcialidad y la independencia para laudar. Entonces, en ese aspecto, el laudo adolece de una nulidad absoluta y manifiesta que nosotros, evidentemente, vamos a tener que pedir que la Corte revise. Como manifestó el ingeniero, hemos hecho las reservas del caso en su momento de hacer la revisión judicial ante la Corte Suprema de Justicia, que va a ser el organismo, evidentemente, que es el competente. Estamos evaluando las distintas situaciones. En principio, lo que podemos manifestar es que vamos a acudir ante la Corte. Estamos evaluando la clase de acción que vamos a llevar adelante y si alguna cautelar puede llegar a ser viable. Porque hay cuestiones... Ahora, hay un hecho que muestra lo distinto del tratamiento por parte de COIRCO en una parte del laudo. Cuando habla del llenado, dice que la decisión fue votada por el Comité Ejecutivo y que por lo tanto es no revisable. O sea, establece que una votación por mayoría, porque La Pampa votó en contra, no se puede revisar. O sea, no tiene que ser considerada por el Consejo de Gobierno. Por otro lado, una decisión que tomó el Comité Ejecutivo en el acta 692 de 2011, en la que el gobernador de entonces de Mendoza, Jaque, dice que la construcción de Portezuelo no implica el trasvase del río Grande al Atuel, ese acta se lo considera como un mero documento que no fue aprobado por el Consejo de Gobierno. O sea que el acta que a ellos les interesa que sea firme, que es la de el manejo, ese es irrefutable. y la otra, que también debería ser irrefutable y por lo tanto no podría haber trasvase, para ello es un mero documento que no fue aprobado por el Consejo de Gobierno. Esto demuestra el grado de debilidad que han llevado a Coirco, que no tengan la misma validez los mismos actos. Es un lado más político que tiene. Perdón, ¿les parece que terminemos la disposición y después hacemos todas las preguntas juntas? Bueno, ¿tenés algo más? No, hay también algunos defectos de índole procesal que hacen. La pregunta es si puede frenar la obra que la Pampa se recurrió a la justicia. ¿Frena o no la obra? ¿O la puede continuar? Todavía no decidimos qué tipo de presentación. Vamos a hacer la presentación que haya que ya hacer. Ya hay una presentación de la Fundación, exacto, y la Fundación podrá hablar al respecto, porque la Fundación hizo una presentación en el marco de la ley ambiental para el frenado de la obra. Depende, aparte, a qué apuntes con la pregunta. El frenado de la obra, si a eso te referís con el llamado a licitación, nosotros entendemos que, y por eso vamos a insistir ante la Corte, que no puede llamarse a licitación hasta tanto no esté aprobado el estudio de impacto ambiental de toda la obra, de toda la cuenca, el estudio de impacto ambiental regional, que ahora no sabemos si tiene que ser el que realiza Mendoza o el que realiza Coirco, atento a que a este que va a realizar Coirco, el impacto del estudio de impacto ambiental regional, el laudo o el presidente lo ha desconocido o no se lo han informado, porque en ninguna de las 79 páginas lo menciona. Si la respuesta es esa, sí. Por ahora entendemos que no se puede licitar. El laudo dice que la obra se puede iniciar el proceso de licitación, pero no está hecho el estudio de impacto ambiental. Si el estudio de impacto ambiental requiere de obras que no están en esa licitación, ¿se adjudica la obra o se hace una nueva licitación? Por eso la presentación de la Pampa va a ser de que se suspenda la licitación hasta tanto esté aprobado el estudio de impacto ambiental. ¿Puede llegar a dar marcha atrás, Macri, como lo ha hecho en otras ocasiones? No, Macri ya agotó la vía. Ya Macri agotó la vía, nosotros nos queda la vía de la justicia. Pero bueno, ¿vos querías decir algo más? Quería decir que es también de una gravedad institucional que merece que la Corte lo revise, el hecho de que todos los argumentos técnicos que la Pampa sostuvo en la presentación de los dos laudos fueron rebatidos, no muy extensamente, es cierto, por el señor Presidente de la Nación, en base a un estudio, a un informe técnico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que a cargo del ingeniero Berecia Artúa, y le dan un carácter probatorio a un documento del que la Pampa toma conocimiento recién en el día de ayer con la notificación. O sea, esa prueba jamás fue controlada por la provincia de la Pampa y es un informe que ni siquiera está entre la documental que nos debieron acompañar, porque no está detallado en el laudo. Eso también es otra causal de nulidad. Se ha violado un procedimiento que hace al derecho de defensa de la Pampa. O sea, la presentación de la Pampa la desvirtúan con un informe de Berisa Artúa que consideran irrefutable. Esto me hace acordar a cuando la ministra Bullrich dijo que los informes de prefectura eran irrefutables, que todos opinaban lo demás, no tenían valor frente a la opinión de las fuerzas de seguridad. Bueno, acá el que no tiene ninguna posibilidad de oponérsele es a Berisa Artúa. Lo que él dice es la verdad.